se me ocurre para nada. Ahora que lo decís, yo diría, deberían aprender a tener más imaginación. Imaginación. Bueno, rastreando un poco una de las primeras menciones a la niñez en el arte moderno, ese con la A mayúscula, bien institucional y consagrado, está en la obra de Picasso, el pintor, que tenía una frase que decía: me tomó 4 años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño. Y esta frase dice mucho más de lo que parece, porque la dijo en la época de las guerras mundiales desde Europa, y una época en la que el supuesto progreso, adultez de la civilización occidental fue puesto en duda, por decir poco, entre otras cosas, por las masacres de la guerra. La columna de Aucaché para Radionauta. Y estaba claro, al menos en pintura, que había que cambiar las jerarquías y la perspectiva, que esa supuesta adultez podía no ser sinónimo de hacer las cosas bien. Después, el tiempo transformó todo en un póster y estos debates se perdieron, aunque las imágenes se hayan reproducido 1000 veces. Claramente, las palabras de Emma al principio de la columna nos dicen un poco de qué va la edición de hoy, sobre infancia, cultura y adultocentrismo. Un combo que me parece que como sociedad incipientemente empezamos a abordar, pero que personalmente o como colectivo recién empezamos a encontrar las preguntas interesantes. Y bueno, siguiendo un poco con esto, le preguntamos a una amiga de Mendoza sobre qué tienen que aprender los adultos de las niñas. Y también necesitan aprender a escuchar la opinión del niño o la niña. Y también necesitan aprender que si una niña quiere ser un niño, lo tienen que respetar, no tratar de cambiar. Bueno, qué bueno escuchar respuestas así. Hay feminismos en todas partes para rato. Y nos acordábamos de un libro que leímos y que nos llevó a plantearnos algunas de estas preguntas sobre las niñeces. Fue Crianzas, de Susy Shock, que habla de la crianza de una tía traba y su sobrino, que empezó siendo un micro radial y pasó a ser un libro. Pero ¿hay espacio en nuestra cultura para estas expresiones? Le preguntamos a Lu, de la cooperativa editorial Muchas Nueces, que editó el libro, sobre cómo ve la producción cultural actual para las infancias y cómo la encaran ellas. Las propuestas culturales que para las infancias son disímiles. Sí hubo propuestas sumamente polémicas, gubernamentales polémicas, como era el maquillaje para las niñas en Tecnópolis hace no tanto. O sea, hay de todo y a veces, mismo Tini Stoessel en el Obelisco, hay de todo. Hay grandes productoras, Disney es una gran productora desde hace mucho tiempo, pero hay muchas y hay mucha conexión a lo que son los vínculos con las grandes plataformas, con Netflix, la televisión pública, por ahí tienen las mejores producciones en cuanto a audiovisual. Y el resto sí cuesta mucho que por fuera de de lo que es televisión pública, que por ahí tiene otros recursos, se animen a experimentar y a seguir construyendo nuevas estéticas, a darle nuevas voces, nuevas poesías. Porque hay veces que lo que se necesita es la sobrevivencia y lo comercial generalmente suele ser como la herramienta para poder vivir de las cuestiones de infancia y no se tiene tan en cuenta por ahí lo que se está diciendo, los mensajes, las formas, el desarmar estereotipos y que eso tenga una coherencia con la forma en la que está producido el objeto cultural, en la que está realizada la práctica en la cual se acercan los niños y niñas. No sé, sin ir más lejos, hay veces que se dan mensajes sumamente utópicos en películas o obras o libros o obras de teatro que están hechos por productoras que en sus prácticas y en sus formas de construcción de ese mensaje llevan a cabo prácticas totalmente contradictorias con eso. Siempre está como ese revés que puede tener lo cultural o lo artístico. Entonces, bueno, me parece que es importante eso, la experimentación, lo vincular y en nuestro caso nos interesan los temas sociales y políticos, pero también llevarlos a cabo con autoras, ilustradoras y de algunas maneras que sean consecuentes con el mensaje y la imagen de que se están produciendo en nuestros libros. Sí, y si nos alejamos del sector cooperativo y que la recontra piensa, esta es una industria medio sin escrúpulos, ¿no? En muchos casos, un conjunto continuo rosa, empalagoso, una forma de crianza audiovisual poco generosa, con miradas que no sean desde el consumo. Vamos a charlar ahora con Carmen Cantilo Valero, doctora en comunicación de Málaga, sobre el rol de esta industria cultural infantil en la formación de las niñas. Yo creo que desde las grandes empresas, desde los oligopolios, se plantean como una estrategia de venta y de marketing a la infancia como primer foco, a donde van a ir dirigidas sus prácticas de publicidad y de consumo, porque a fin de cuentas encontramos que los anuncios publicitarios nos bombardean por todos los medios con mensajes que precisamente inciden sobre la belleza, la salud o el bienestar. Y en concreto están enfocados a la infancia y a la juventud y se convierten en esa forma de educar solapada, en ese solapado magisterio que va a establecer las bases sobre las que se va a construir después la personalidad adulta. Así que no podemos olvidar que todas estas narrativas tienen un interés mercantilista, un interés comercial y que subyacen en un proyecto del ser humano. Lo que hacen es bombardear visualmente con un entorno publicitario que construye esos imaginarios en la infancia. Así pues vemos que a través de esos estímulos visuales más llamativos reciben una forma de percibir, de consumir y de entender el mundo y también de desenvolverse en ello. De eso podríamos hablar, pues, por ejemplo, de cómo un mensaje publicitario va dirigido hacia la compra de un producto determinado, ya sea niño o sea niña, que también va a influir en el desarrollo de la profesión, en el desarrollo del autoconcepto, de la identidad de las personas. O sea que detrás de lo que es el consumo hay no solo satisfacer las necesidades, sino también cómo influir en las características de una civilización y, por lo tanto, lleva un estudio muy compactado en ese anuncio que, por supuesto, las marcas, las empresas tienen la mirada puesta en la infancia. Es una locura porque en nuestra sociedad las niñas son muy chiques para participar de las decisiones mientras que, para ser un target de consumo, son interpeladas constantemente. Y ni hablar de que todo el tiempo son sexualizadas heteropatriarcalmente, es decir, no teniendo en cuenta sus propios términos o identidades, sino para satisfacer un modelo adulto, un gusto y un consumo que es una industria y un sistema. Hablamos con Silvia Piceda, de Adultos por los Derechos de la Infancia, sobre las desigualdades entre adultos y niñas. Nosotros decimos que esta sociedad, además de patriarcal, además de imperial, además de capitalista, esta sociedad es profundamente adultocéntrica. Y por eso es importante el niñismo como concepto, y como práctica, y como ideología. Si no nos empezamos a poner, en verdad, como hasta algo obligatorio, el pensar desde, por y con la infancia, en verdad no modificamos nuestros viejos modos de relación, donde siempre hay un perdedor, donde siempre el fuerte le gana al más débil, donde lo que se está discutiendo a lo sumo es quién tiene más fuerza. Y mientras sigamos con esos modelos de relación, la infancia, los niños van a perder porque nunca tienen fuerza. Imagínate, ante cada decisión que se vaya a tomar, pensar primero en la infancia. Cambiaría absolutamente, absolutamente todo. Y esto, por ejemplo, nos hace tener posturas críticas con muchas interpretaciones del feminismo, por ejemplo, que interpretan que las mujeres siempre somos víctimas. Y en verdad, si miramos desde la infancia y desde los niños y desde los múltiples compañeros y compañeras que vienen a nuestros grupos de sobrevivientes adultos del delito de abuso sexual, nos encontramos con que muchísimas veces muchas mujeres han sido agresoras, absolutamente agresoras. Empiezan a aparecer y aparecer más conceptos, y ahora le pedimos a Eugenia de Marabunta Educativa de CABA que nos cuente qué es el adultocentrismo. Nosotras entendemos que esta invisibilización, ausencia de la niñez como sujeto con identidad social y política, tiene que ver básicamente con que vivimos en una sociedad adultocéntrica. Bueno, ¿qué es el adultocentrismo? El adultocentrismo es una forma de relación social que implica que el mundo adulto se considera con la capacidad o con la legitimidad de dominar el mundo infantil, de ejercer siempre como un dominio, de moldearlo y de ejercer el poder en forma desigual sobre ese sector de la población. O sea, el adultocentrismo tiene que ver con una relación social entre personas de diferentes edades, que no es algo nuevo, que tiene que ver con el surgimiento de la modernidad y con el desarrollo y el afianzamiento del capitalismo como forma de organización social, que precisaba de la construcción de la configuración paulatina de nuevas subjetividades que acompañaran ese nuevo ordenamiento social y que implicó en su momento recluir progresivamente, o sea, construir la familia nuclear como célula básica de la reproducción social y recluir tanto a las mujeres en su momento como a las niñeces después en ese mundo de lo privado, sacarles de la escena pública, de la escena social, de la escena política, despojarles de su posibilidad de seres políticas y recluirlos en el mundo de la familia, de lo doméstico, de lo privado, conformando un imaginario social acerca de lo que es ser niña y también una autopercepción, una subjetividad de las niñeces como personas personas aún incompletas, no politizadas, irracionales, ¿no? Son todas categorías que si nosotros le preguntamos a una persona que describa cuáles son las características de una persona niña y de una persona adulta, seguramente nos vamos a sorprender, no sé si muy gratamente, por las características que aparecen como pares opuestos en una u otra categoría etaria. En general, a las niñas se les describe como personas inocentes, como personas puras, incapaces de ser malas, sin responsabilidades, personas que solo juegan, etc. Y a las personas adultas en general se las caracteriza como todo lo opuesto, ¿no? Bueno, esta forma de categorizar a las infancias en realidad esconde una forma histórica de ser niñe, también encubre que existen en múltiples, diversas formas de transitar la niñez, diversas no solamente en términos positivos, sino también en términos negativos de mucha desigualdad. Lo que los adultos necesitan aprender de las niñas es que no ponerse bien el barbijo, porque siempre lo tienen o abajo de la nariz o caminan con abajo de la pera, y eso es lo que me parece a mí. Seguimos con Eugenia y le preguntamos cómo podemos pensar prácticas donde las niñas sean protagonistas. Entonces nosotros lo que proponemos es contraponer a eso otro paradigma, que es el paradigma del coprotagonismo infantil, que tiene que ver con cuestionar ese lugar estanco y despolitizado en donde se ubican las niñeces y pensar a las niñas como personas con derecho a la expresión propia, a las opiniones tomadas en cuenta, a organizarse y a juntarse con otros para pensar propias realidades, para proponer cosas, para debatir, para tomar decisiones colectivas y, bueno, esto, para ubicarse de nuevo en un lugar de protagonismo social. Decimos que se llama coprotagonismo porque, en realidad, esa práctica protagónica es muy difícil de pensar y de desarrollar en un mundo adultocéntrico sin el acompañamiento activo y la decisión activa, que es una decisión política, de las personas adultas, de acompañar ese camino de autonomía y de construcción de protagonismo y de actoría social y política. En realidad falta pensar, nuestros debates son constantes, bueno, ¿cómo se traduciría todo esto? ¿Cómo sería partir de paradigmas emancipadores de las niñeces, de las infancias, que tengan que ver con el protagonismo infantil o esta idea de coprotagonismo infantil? ¿Cómo sería eso si lo ponemos en tensión con nuestras prácticas cotidianas, en todos nuestros espacios cotidianos, de pertenencia, de trabajo, de militancia? ¿Cómo sería pensar habilitar esos espacios de socialización para que restituyan el derecho de las niñeces a desarrollarse y construirse subjetivamente como personas libres, emancipadas y con identidad social? Bueno, dejo abierta la inquietud. Vamos llegando al final y tenemos más preguntas que respuestas, pero bueno, en el momento de la producción dudamos mucho sobre qué voces incluir en la columna, a quién dirigir el registro de lo que decimos, cómo no suplantar o cómo es esto de pensar las infancias desde el coprotagonismo. Pero bueno, creemos que son las preguntas más que las respuestas que podemos abrir un diálogo generacional. He venido del desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido de ese centro de la nada para gritar. La columna de Aucaché para Radio Nauta. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar.